www.radiof.com.ar, página de noticias de la Iglesia Católica. Último ahí que, bueno, en la vía déjenle si es o no. A ver, muy bien. ¡Que viva Jesús! No, no se escucha, por favor, todo Formosa tiene que escuchar. ¡Que viva Jesús! Paraditos, por favor, paraditos, vamos, la hinchada de Jesús. Cuando decimos Cristo de mi vida, armamos el tren. Acá ya está la máquina, acá viene la máquina, parece el tren o algo por el estilo. Ricardo, no sé, ahí, Cristian, bueno, muy bien. A ver esas palmas, a ver esas palmas. A ver esas palmas. ¿A dónde están los abrigos levantados? ¿Dónde están los pañuelos? Somos la banda del ganador. Llegó la hinchada. Vamos, comienza la fiesta. Cantemos a Cristo con el corazón. Vamos, comienza la fiesta. Vamos a la tribuna, arme su trencito. A ver los trencitos. Cristo, Cristo de mi vida. Vos sos la alegría. Muy bien, la tribuna. De mi corazón. A ver los trencitos. Sabes todo lo que siento. Te llevo adentro de mi corazón. Cristo, Cristo, Cristo, Cristo. A ver esos trencitos. A ver, la tribuna no tiene tren. La tribuna no tiene tren. A ver. Alegría de mi corazón. Sabe, sabe. A ver esos trencitos. Todo lo que siento. Yo te llevo adentro de mi corazón. Cristo, Cristo, Cristo. A ver esos trencitos. Mi vida, vos sos la alegría de mi corazón. A ver, ahí nomás, por favor. A ver, a ver. Yo quiero invitarles. Yo sé, cuidando ese detalle de no caerme. Pero ahí en las tribunas, anímense a bajar, anímense a hacer ese trencito de la hinchada de Jesús, anímense los ministros de la Sagrada Comunión, anímense los jóvenes y los adultos, venga, venga, venga, venga, vamos con mucha alegría, vamos a levantar los pañuelos, vamos a levantar los pullovers, eso. Nos quedamos sin sonido aquí adelante. Ahí está, ahí está, ahí está. Somos la banda del ganador. ¡Epa! Llegó la hinchada. Vamos, que se note que ha llegado la hinchada de Jesús. Con el corazón. Vamos, comienza la fiesta, cantemos a Cristo con el corazón. A ver ese trencito. Cristo, Cristo de mi vida, vos sos la alegría de mi corazón. Levantando los pañuelos, a ver, tribuna. Todo lo que siento. Yo te llevo adentro de mi corazón. Saltando el olé, olé, olé, olé, olé. Jesús, saltando. Jesús, olé, olé, olé, olé. Jesús, Jesús. Otra vez, olé, olé, olé, olé. Jesús, Jesús. Vamos, mi menor. Thank you. corazón con la banda del ganador. Llegó la hinchada, vamos, comienza la fiesta, cantemos a Cristo con el corazón. Vamos, comienza la fiesta, cantemos a Cristo con el corazón. A ver esos pañuelos levantados. Cristo, Cristo de mi vida, vos sos la alegría de mi corazón. A ver. Sabes todo lo que siento, yo te llevo adentro de mi corazón. A ver, la última vez saltamos. Olé, olé, olé, olé. Saltando. Jesús, Jesús. Olé, olé, olé, olé. Jesús, Jesús. Aplauso para Jesús. Aplauso para el Señor. ¡Que viva Jesús! Todos los que estamos aquí en el estadio están enamorados de Jesús. Aplauso para Jesús. ¡Eso! Jesús enamorado, enamorado de Jesús, enamorado de Jesús, enamorado, enamorado de Jesús, enamorado de Él, enamorado de Él. En mi corazón tengo escrito Jesucristo de Nazaret, enamorado de Él, enamorado de Él. En mi corazón tengo escrito Jesucristo de Nazaret. A ver, muy bien. A ver. Solo el que esté enamorado de Jesús. Una de las características del enamorado es que canta. Y hoy canta para Jesús. A ver, vamos a cantarle sin instrumentación. A ver. Enamorado de Jesús, enamorado. A ver. A ver, escuchen un poquito, hermanos, escuchen. Vamos a cantar sin palma, solamente a viva voz. Sin palma, platea, por favor. Platea, levante la mano si me escucha, platea. A ver. Bueno, muy bien. Ponga la mano atrás, por favor. Ay, qué divinos que son. A ver, vamos a cantar la Biblia. Después agregamos las palmas, a ver. Muy bien por los muñecos, tan hermosos, son jóvenes. A ver, le damos la bienvenida otra vez con fuertes aplausos. Ustedes van a ser nuestros paquitos, por favor. Te cambiamos. ¿A dónde está nuestro paquito? De adelante. Ahí, te cambiamos, ahora sentate a la de Chela nomás ya directamente. Ahí está Paquito, eso. Ahí. Bueno, ahí está. A ver, los Paquitos nuevos, levanten la mano por favor, los muñecos. A ver, eso, ahí está, muy bien. Ahí va. A ver, enamorado de Jesús, enamorado. Sin las palmas, enamorado. No se escucha, enamorado. Enamorado. A ver, las manos arriba. Ená. Eso. Enamorado de Él. En mi corazón tengo escrito Jesucristo de Nazaret. Enamorado. Arriba esas manos. Enamorado de Él. En mi corazón tengo escrito Jesucristo de Nazaret. realmente están cantando ángeles para el Señor. Un aplauso para el Señor en ustedes para el Señor. Qué hermoso que lo hacen. Ahora lo hacemos con orquestación, por favor. ¡Que viva Jesús! Enamorado, enamorado de Jesús, enamorado, enamorado de Jesús. A ver todo. Enamorado de Jesús, enamorado, enamorado de Jesús. Enamorado de Él, enamorado de Él. En mi corazón tengo escrito Jesucristo de Nazaret. Enamorado de Él. ¿De quién? Enamorado de Él. En mi corazón tengo escrito Jesucristo de Nazaret. Tú dices que tienes al Señor, que se te note, que se te note. A ver, a ver, a ver. Si tú dices que tienes al Señor, ¡epa!, que se te note, que se te note. Alaba al Señor, dale tu corazón, que se te note que tú tienes al Señor. Alaba al Señor, dale tu corazón, que se te note que tú tienes al Señor. Muy bien, atiendan. Dice la letra, si tú dices que tienes al Señor, que se te, que se te. Cuando estamos en el estribillo, que se te note, vamos a abrazarle al hermano, moverle, agarrarle de la mano, del hombro, de los brazos, y decirle con mucho amor, hermano, que se te note. Vamos con mucha alegría. ¡Fuerte esas palmas! ¡Que viva Jesús! Si tú dices que tienes al Señor, que se te note, ¡epa!, que se te note. Si tú dices que tienes al Señor, que se te note, que se te note. ¡Ay, hermano! Alaba al Señor, dale tu corazón, que se te note que tú tienes al Señor. ¡Epa! Alaba al Señor, dale tu corazón, que se te note que tú tienes al Señor. A ver, hermano, que se te note, que se te note, que se te note que tú tienes al Señor. Que se te note, que se te note, que se te note que tú tienes al Señor. ¡Que viva Jesús! ¡Que viva Jesús! Y como es propio de esta corriente de gracia, generalmente al inicio del grupo de oración, cuando estamos llegando, antes de empezar ahí la animación, lo primero que tenemos es esta bendita, digo, costumbre, haciendo eco a la palabra de Dios, el darnos un beso santo, un abrazo santo. Primera y segunda de Corintios, últimos capítulos. Los cristianos al encontrarnos poder darnos este beso, este abrazo santo. Vamos a mirar la belleza que tengo al lado. Miren, miren esa flor que tiene al lado. Pero qué hermoso hermano, qué hermosa hermana. Pero no le mire de reojo. Mírele y dele un abrazo. Dígale, bienvenido hermano. A ver acá que esperan, por favor, aquí abajo. Dígale al que tiene al lado, Dios te bendiga, hermano, hermana. Dios te bendiga, bienvenido. Dios te bendiga. Aplauso para Jesús. Aplauso para Jesús. ¡Que viva Jesús! Vamos a levantar las manos. Levantar las manos significa entregar el corazón. Todos los que querramos en esta tarde, en este día que nos regala el Señor tan precioso, tan hermoso, levantemos las manos. Y este canto que por años hemos cantado y lo vamos a seguir haciendo, invocando al Espíritu Santo: bautízame, Señor, con tu Espíritu. Bautízame, Señor, con tu Espíritu. Arriba, arriba esas manos y cantamos: bautízame, Señor, con tu Espíritu. Bautízame, Señor, con tu Espíritu. Bautízame, Señor, con tu Espíritu. Otra vez, bautízame, Señor, todos. Bautízame, Señor, con tu Espíritu. Que se escuche tu canto, nosotros vamos a callarnos más. Bautízame, Señor, con tu Espíritu. Otra vez, con fuerza, con fuerza. Bautízame, Señor. No se oye, no se escucha. Una vez más, bautízame, una vez. Bautízame, Señor. Que se escuche nuestro canto, hermano. Bautízame. Y déjame sentir. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. A ver ustedes, y déjame sentir. Y déjame sentir. Ámame, Señor, con tu Espíritu. Ámame, Señor, con tu Espíritu. Arriba esas manos, arriba. Ámame, Señor, con tu Espíritu. Ámame, Señor, con tu Espíritu. Ámame, Señor, con tu Espíritu. Y déjame sentir tu amor aquí en mi corazón, Señor. A ver ustedes, hermanos, con fuerza, con fuerza. Y déjame aquí en mi corazón, Señor. Ese gesto del niño que levanta sus manos para abrazar al padre, para pedirle papá. Este gesto de querer levantar las manos, los brazos en esta tarde para entregarle el corazón al Señor. Y juntos decir: ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles. Enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado. Y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con la ciencia del Espíritu Santo, haz que, guiados por ese mismo Espíritu, saboremos la dulzura del bien y gocemos siempre de tu divino consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Ven, ven, Espíritu Santo, que se escuche nuestro clamor, nuestro pedido en esta tarde. Tribuna, las gradas, aquí abajo, la platea, juntos digamos: ven, Espíritu Santo, ven, ven en esta tarde a mi vida, a mi corazón. Sopla, Jesús, tu Espíritu. Ven, Señor, ven, ven, ven, Espíritu Santo, ven en esta tarde, ven a llenar nuestros corazones. Ven a preparar nuestras vidas, nuestros oídos, nuestros corazones, para escuchar tu palabra. Sopla, Señor, sopla. Ay, aranda la baray, aranda la baray, aranda la baray, aranda la baray, olo y aranda la baray, olo y aranda la baray, olo. Shui aranda la baray, olo y aranda la baray, aranda la baray, aray, aray, aranda la baray, olo. Y vamos a extender las manos, nuestras manos, nuestros brazos hacia el Padre Darío. Y vamos a orar todos juntos por él. Uy, aranda la baray, aranda la baray, olo, y aranda la baray, olo, y aranda la baray, olo. Derrama todo tu amor, tu Espíritu Santo, sobre tu Hijo amado. Llena, llena su mente, su corazón. Desde siempre, Señor, lo elegiste para tu sacerdote. Ay, aranda la barayolo, y aranda la barayolo. Todos vayamos orando, cánticos, lengua. Vayamos pidiendo por él. Tu Espíritu Santo, Señor. Te pedimos que lo llenes completamente de tu amor. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Oh María, concebida sin pecado, rogad por nosotros que recurrimos a vos. San José, esposo de la Virgen María, ruega por nosotros. San Miguel Arcángel, Santo Ángel de la Guarda, Santa Yanna Beretta Mola, todos los santos, santas y ángeles de Dios, rogad por nosotros. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Buenas tardes, hermanos y hermanas. ¿Cómo están? Bueno, quisiera compartir con ustedes un tema que es muy necesario, me parece a mí. Yo creo que es muy, muy bueno y muy saludable lo que voy a compartir con ustedes. ¿Por qué? Porque es algo que a todos nos afecta, es algo que a todos nos toca, es algo que es fundamental en una persona y mucho más en un cristiano. Y el tema que yo les voy a compartir con ustedes ahora es sobre el perdón. Y entonces, yo quisiera comenzar con una frase muy común de los que estamos aquí. Díganme si es cierto o no. Yo le voy a pedir a los que tienen el sonido, los que están manejando la consola del sonido, que tengan la bondad de poner en agudo, lo que más de la consola, en agudo, en el brillante, porque mi voz de tanto estar gritando, hace 46 años gritando por los estadios, ya la voz mía ya ni me la entiendo yo mismo. Bueno. A ver, yo quisiera comenzar con algo que me llamó mucho la atención. Una vez que estaba leyendo la palabra de Dios, ese día nos tocaba a los sacerdotes la lectura de Efesios capítulo 1. Y cuando estaba rezando en oración, no leyendo simplemente, me encontré que dice el Espíritu Santo a los Efesios por boca de San Pablo. Les leo. Dice así: pido al Dios de nuestro Señor Jesucristo, al glorioso Padre, que les dé sabiduría. ¿Que les dé qué? Para conocer cuán grande es el poder de Dios que actúa en nosotros, los que creemos. A ver, vamos a ver los inteligentes. ¿Te acuerdan los que son los inteligentes que les dije ayer? ¿Quiénes son los inteligentes? Los que atienden. El que atiende, ¿qué le pasa? Entiende. Y si entiende, ¿qué le pasa? Aprende. A ver, hágalo. El que, ¿qué le pasa al que atiende? Entiende. Y si entiende, ¿qué le pasa? Aprende. Un aplauso, porque estamos muy inteligentes. Hermanos y hermanas, dice el Espíritu Santo por boca de San Pablo: pido a Dios que les dé a ustedes sabiduría. ¿Les dé qué? Y dice: sabiduría para conocer. Todo aquí con la mente, todos aquí. Sabiduría para conocer. Y oiga lo que sigue: cuán grande es el poder. ¿De quién? De Dios, que actúa. A ver, arriba la gimnasia, manos, actúa. Actúen las manos, póngalas arriba y abajo, así, actúa en nosotros los que creemos. A ver, si se le aprendieron. Pido a Dios que les dé sabiduría para conocerlo. Muy bien, pido a Dios que les dé sabiduría para conocer. ¿Conocer qué? ¿Cuán grande es qué? El poder. ¿De quién? Y ese poder de Dios actúa ¿en dónde? En nosotros los que. A ver, la última vez. Pido a Dios que les dé a ustedes sabiduría para conocer. Ay, se quedaron brutitos. Les dé sabiduría para conocer. ¿Conocer qué? ¿Cuán grande es qué? El poder. ¿De quién? Y ese poder de Dios, ¿qué? Actúa. ¿En quién? Los que. Ahora sí, nos damos un aplauso por inteligente. ¡Aleluya! Hermanos y hermanas, el día que nos demos cuenta cuán grande es el poder de Dios en cada uno de los que estamos aquí. Porque si usted está aquí, es porque usted tiene el don de la. ¿De la? ¿No se oye la? Porque usted vino aquí porque tiene. Y si usted vino aquí sin fe, yo no sé qué está haciendo. Porque aquí vinimos es por fe, a hablar de Dios y a escuchar de Dios. Y todo por fe. No hay más. Hermano, yo quisiera que usted entendiera cuán grande es ese poder de Dios en usted. En usted que está aquí. ¿Y cuántos habrá que no pudieron venir y quisieran haber venido? El poder de Dios en todos los que creemos, dice, cuán grande. Ese es el poder de Dios que actúa, funciona, opera en nosotros los que creemos. El poder de Dios que creó el cielo y la tierra, los mares. Ese poder de Dios actúa con poder en nosotros los que creemos. Oh, hermano. Yo quisiera. Hay tantos poderes. Yo quisiera hablar del poder para perdonar. Poder de perdonar. Pero para poder entender, hay que decir primero la definición. ¿Qué es perdonar? Y para entender mucho más fácil lo que es perdonar, vamos a decir lo que no es perdonar. Entonces, voy a guiar un poquito por este librito mío que se llama Vengo a Sanar. Y yo aquí puse lo que no es perdón, para que quede escrito más fácil. Perdonar no es un sentimiento. ¿No es qué? ¿No es qué? Vea, tóquese la mano, hágase así. Sienta. Sentimiento viene de sentir. O haga así, tóquese la mano, sienta su mano una con otra. Acuérdese, perdonar no es sentir, no es sentimiento. Hay gente que dice, yo no perdono porque no siento. Y yo le digo a la gente que dice, usted no perdona porque no siente. Y dígame, ¿cuándo usted siente perdonar? Uno siente es odiar. Eso sí se siente. Pero perdonar, muy escaso. Ah, que yo no siento y que entonces porque no siento no perdono. El día que yo sienta perdonar, ese día yo perdono. Cuidadito con dejarse llevar por lo que se llama hipocresía. Cuidadito. Hipocresía es muy parecido a cristiano. Ven aquí tú, vamos a hacer un drama tú y yo. Vamos a hacer un drama. Miren aquí, este hermano. Venga aquí, hermano, a la luz para que lo vean bien cómo va a quedar su cadáver aquí ahora. Me gusta hacer reír, eso es un método que tengo. Porque los curas tenemos un carisma: hacer dormir la gente en la iglesia. Y entonces yo, para que no se duerman, los pongo a reír. Bueno. A ver, miren aquí. Estoy hablando que mucha gente dice, yo no perdono porque no siento. Yo estoy explicando que perdón no es sentimiento. Y la gente dice, yo no perdono porque si yo perdono sin sentir soy hipócrita. Cuidado con confundir hipocresía con cristianismo. Miren, ¿quién es un cristiano? El que perdona por amor a Dios. Toma una decisión de perdonar por amor a Dios. Y no siento perdonar, pero por amor a Dios perdono. Sin sentir. El cristiano no tiene nada que ver con sentimiento. Sino toma una decisión, perdono hasta sin sentir. Entonces, miren bien, voy a hacer ahora el papel de un cristiano. Este hermano, ¿cómo se llama usted? Toti. ¿Usted por qué ha hablado mal de mí? ¿Yo qué le he hecho? No se ría, que no, es que no. No, es que venga aquí a ver. No me abrace, que yo. Vea. Lo tumbé, lockout. Este actor está muy bueno. A ver. Voy a hacer el drama. de un cristiano. Voy primero a dramatizar un cristiano. Después dramatizo el hipócrita. Como me dice, Toti ha hablado mal de mí, muy mal. Y usted habla mal de otra persona y tarde o temprano usted sabe. Seguro que sabe. Por eso, si usted no puede hablar bien de una persona, más bien cállese, porque al tarde o temprano le van a contar a esa persona que usted estuvo hablando mal. Así es la vida. Toti, aquí yo en Nueva York, en Estados Unidos, y me contaron que usted, pero usted aquí tiene que hablar de mí, cuénteme, venga a ver, no, no se vaya, que es que aquí la vamos a arreglar aquí, muy bien, vamos a ver. Usted ha hablado mal de mí, dígame la verdad, no le debe vergüenza aquí ante la gente, diga, ¿por qué ha hablado mal de mí? Pero diga, por a ver, venga aquí a ver. Resulta que me contaron. Entonces, escúchenme. Ahora voy a hacer el papel de un cristiano. Supongamos que Toti no está aquí. Yo estoy por aquí. Ay, Señor. Ojalá me concedan la gracia de yo encontrarme con Toti. Y yo le voy a mostrar a Toti que no obstante que ese desgraciado ha hablado por mí, le voy a mostrar que yo no tengo nada contra él. Señor, tomo la decisión donde me lo encuentre. Por amor a ti, no le voy a mostrar todo este odio que yo tengo por dentro. Ay, me lo voy a tragar por ti, Señor. Me voy a quedar calladito la boca. Señor, dame esa gracia de encontrarme en algún día. ¡Toti! ¡Ay, pero qué gusto! ¡Ay, Toti! No sabes cómo yo te quiero. Si supieras cómo te quiero. ¡Ay, Toti! A ver. Miren, le mostré que tenía fastidio. ¿Le mostré que tenía fastidio? ¿Sí o no? No. Le mostré cariño, afecto. Y yo sabiendo que me criticó y me dejó por la puerta carretera. Y sin embargo, Señor, tomo la decisión por amor a ti de perdonar a este enemigo mío. Y se lo encuentro. Y usted tomó la decisión de perdonarle por amor a Dios. Oiga bien. Y me encuentro con él y le muestro afecto, cariño, aceptación. ¿Estamos ya? Ese es un cristiano. ¿Estamos ya? Vean el hipócrita. Vean el hipócrita. Vean. Oye, verá. Un momentito. El hipócrita, ¿qué hace? El hipócrita hace exactamente lo mismo que un cristiano. Igualito a un cristiano. Le da afecto, le da cariño, le da demostraciones de amor, de que no siente nada. Pero lo hace sin tomar la decisión por amor a Dios de mostrarle cariño. La diferencia entre un cristiano y un hipócrita es algo intelectual. Es intelectual. El cristiano toma la decisión por amor a Dios de mostrarle cariño. El hipócrita le muestra cariño, le demuestra afecto sin tomar la decisión por amor a Dios. No sé si usted ve la diferencia un poquito. No es nada fácil, como es algo intelectual, es algo espiritual, es algo de la cabeza. Entonces el cristiano, el hipócrita dice, donde me encuentre esa porquería lo voy a matar. Fíjense que el cristiano ha dicho, donde yo me encuentre a Toti le voy a mostrar afecto, no obstante que yo siento contra él algo, pero por amor a Dios le demuestro que le perdono. Por amor a Dios. Y el hipócrita, sin tomar por amor a Dios, mostrarle cariño, le muestra cariño. Le muestra igual. En la parte externa es igualito a un cristiano, el hipócrita. A ver, vamos a hacer ahora el drama de un hipócrita. Acuérdense, el hipócrita es que demuestra cariño y afecto exactamente como un cristiano. Pero el cristiano lo hace por amor a Dios. El hipócrita no más que por quedar bien, por una apariencia. Está claro, ¿no es cierto? Bueno, resulta que ahora voy a hacer el drama de un hipócrita. Vea cómo hace el hipócrita. No por amor a Dios, sino por un puro altruismo humano, por ganarse el afecto del enemigo, pero no por amor a Dios. y yo donde me encuentre ese asqueroso de Toti lo mato. Ojalá que Dios me lo ponga en el camino de la vida, porque es que no va a quedar ni el recuerdo. Hasta el apellido se lo voy a quitar, porque lo voy a volver pedazo. Toti, ¿cómo estás, Toti? Toti, ¿qué gusto? A ver, ¿usted ve alguna diferencia externa entre un cristiano y un hipócrita? ¿En la parte externa? No. El hipócrita hace externamente los mismos gestos de cariño, de afecto y de aceptación como un hipócrita. ¿Dónde está la diferencia? La diferencia es que yo, por amor a Dios, le muestro cariño, y el otro no por amor a Dios, sino por un simple altruismo, algo humano, mejor una palabra más sencilla, algo humano, por ganarme el cariño, y le demostré cariño, y ahí sí soy hipócrita, porque yo no tomé por amor a Dios hacerle afecto y cariño. ¿No? ¿Quedó clara la explicación o no? ¿Sí quedó clara? Un aplauso a Estés. No, un abrazo, Toti. Tráigame un cuchillo. No, Toti. No, bajarse ahí, padre. Bueno, un aplauso a Toti por buen actor, porque aquí cayó al suelo. Un abrazo. A ver. Cuidadito con caer en el engaño diabólico. Yo no le perdono porque no siento. Y si yo le perdono sin sentir, soy un hipócrita. Cuidado. Si usted dice le perdono por amor a Dios, usted es cristiano. Y usted le demuestra cariño y afecto porque es cristiano. Pero cuidado por hacerlo no más que por un afecto humano, porque usted perdonándole aparentemente le da cariño y afecto. Eso sí es hipocresía. Entonces a veces los cristianos confundimos la hipocresía con el cristianismo. No soy capaz de explicar mejor, no sé. Si que entendieron, yo le doy gloria a Dios. Y si no me entendieron, no sé qué más decir. Bueno. A ver. Perdón. Radiof.com.ar. Espérense que ahora vamos a hacer otro drama, pero en la otra, si no le perdono. Bueno, a ver, escuchen. Tampoco es perdonar una condición. Le perdono, sí, viene y me dice tal cosa. El perdón no se condiciona. No es perdón lo que con frecuencia se escucha. Yo perdono, pero no olvido. O también, le perdono si me ofrece disculpas. Jesús contó la historia del hijo pródigo, como se fue y derrochó su herencia viviendo libertinamente. Y cuando regresó, venía preparado para negociar con su padre. Se ofrecía como un sirviente. Pero el padre no lo dejó ni siquiera terminar de hablar. Se apresuró para encontrarle, para besarle, para ordenar que le trajeran ropas y que además le prepararan una fiesta. No hubo términos para negociar el perdón. Hermano, eso no es perdón si hay condiciones. Sí, el padre del hijo pródigo le perdonó sin condiciones. Por eso hay que tener muy claro qué es perdón y qué no es perdón. Ya le dije qué no es perdón. Ahora vamos a decir qué es perdón. Y para decir qué es perdón, vámonos al Evangelio de San Lucas. A ver cuántos trajeron la Biblia. ¡La Biblia! Nadie trajo la Biblia. Aquí se nos va a atracar el diablo a todos. A ver, siquiera una Biblia. Siquiera una. Ay, ay, ay, ay, ay. A ver, allá en la tribuna, una Biblia siquiera. Nada. Aquí abajo tampoco nada. ¿Ah? Bueno, aquí hay un grupito. 1, 2, 3. Menos mal. ¿Quién más trajo la Biblia? Por aquí. Otra Biblia, gracias al Señor. Y por allá por la tribuna, ¿quién trajo la Biblia? Bueno, gracias a Dios por este poquito que trajeron la Biblia, que con eso nos vamos a defender los solos. La Biblia es el cañón de los cristianos para disparar. ¡Ah! Esa es la Biblia, es la palabra de Dios contra el diablo. Jesús se defendió con la palabra de Dios. Bueno, ¿Qué es perdón? Abran el Evangelio de San Lucas, capítulo 6, verso 27. Leemos. radiof.com.ar. Amén. A los que les han hecho mal, hagan bien. A los que los han ofendido, bendigan. A los que los maldicen, y oren por los que los maltratan. A ver, vamos a ver, vamos a hacer bien fácil. ¿Cuántas cosas dice Jesús que hay que hacer cuando tenemos un enemigo? ¿Cuántas que hay que hacer? Digan así, cuatro. A ver, digan cuatro. Levante la mano y levante los cuatro dedos. Dice Jesús en el Evangelio de San Lucas: cuando tengas un enemigo, primero, amen los enemigos. Entonces vamos a hacer así, vean, diga, amen. Hagamos un acto de amor. Segundo, dice, hagan bien a los enemigos, hagan un bien, hágale algo, mueva la mano con la mano, hágale un bien, vaya a un enfermo y hágale un alimento, hágale un bien, bárrale la casa. Tercero, bendigan a los que los maldicen. A ver, todos con la mano, bendigan a los que los maldicen. Y por último dice, oren por los que los ultrajan. A ver, vamos a ver uno por uno, vamos a ver uno por uno. Perdonar es hacer un acto de amor, hacerle un acto de bien, hacerle una bendición o hacerle una oración. Entonces vamos a decir así. Miren, mírenme todos. Van a hacer este gesto. Hagan así. Todos, hagan así. Y diga, perdonar es hacer. Diga. Perdonar es hacer. A ver, otra vez. Vamos. A ver, en la tribuna. Perdonar es hacer. Todos, perdonar es. ¿Hacer qué? Cuatro cosas. Diga, cuatro cosas. La primera cosa que hay que hacer, un acto de amor. La segunda cosa que hay que hacer es un acto de bien. La tercera cosa que hay que hacer es una bendición. Y la cuarta cosa que hay que hacer es una oración. Ah, por eso estoy diciendo que perdonar es hacer. ¿Qué es perdonar? Hacer. Otra vez, ¿qué es perdonar? Hacer es algo concreto, no es algo intelectual, no es algo de la cabeza, es hacer. Aquí es donde está el problema. Hacer, ay hermano, hacerle un acto de amor a una persona que nos ha hecho un mal y que dice Jesús que hay que hacer un acto de amor, un acto de amor. A ver, yo les voy explicando poquito a poco con un ejemplo. Yo vivo en Nueva York desde que soy un niño. Pero resulta que yo soy latinoamericano. Yo no soy gringo, ni siquiera hablo como gringo. Soy latinoamericano de Colombia, mis padres colombianos. Aunque mi papá vivía allá desde muy jovencito y después se casó con mi madre y nos llevaron muy niños, todo lo que se quiera, pero después de todo somos latinoamericanos, como ustedes los argentinos, Colombia también, América Latina. Resulta que enseguida de mi casa, allá en Nueva York, vivía, y digo que vivía porque ya no vive, una señora irlandesa. Y los irlandeses, pues yo no diría que todos, porque si yo digo que todos, soy un exagerado. Algunos, entre ellos esta señora, que odiaba a los hispanos, un odio por nosotros los de la América Latina, todo lo que le oliera a español era un odio. Resulta que como viene tanta gente a mi casa a buscarme, se equivocaban y le tocaban a la puerta. Casa del Padre Darío, la que sigue. Padre Darío, la que sigue. La que sigue. Y esa señora se estaba enloqueciendo. No la culpo. El día entero abriendo la puerta, tenía un perro grandototo. Parecía una vaca. Y resulta que una vez estaba ya cansada la señora, y en vez de contestar, lo que hizo fue que le tiró el perro y mordió a una persona. Bueno, el hecho del caso es que esta señora estaba desesperada conmigo y me acusó a la policía, me acusó de que yo había tratado de violarla. En esa época, miren, si ahora que tengo 70 años soy tan bello y tan lindo, miren qué hermosura de guapo, qué hombre tan guapo, ¿no? Alto, miren qué hermosura de altura, Como dice en la Biblia de David, dice un hombre alto, rubio, de hermosos ojos y bella figura. Padre Darío. Bueno, para que se rían un momentito. Resulta que me denunció que yo dije que había tratado de asalto, harassment. Yo no sé traducir mucho la palabra harassment. Es como asalto sexual. No es asalto sexual, es como... ¿Cómo? Acoso, eso. Acoso sexual. Y yo con 35, la vieja con 70 y pico. Yo que hubiera perdido el buen gusto yo, ¿no? Bueno, pero bueno. El hecho fue que la vieja esa, la señora me llevó a la corte. Y la policía vino por mí. Vino por mí la policía. Ah, sí. Allá se lo llevan a la casa del que sea. Y vino la policía con la orden del juez que me llevaron al precinto de la policía para juzgarme. ¿Y qué hizo la policía? Me pusieron las esposas. Ese día yo tenía puesto el cuellito negro, como estaba anoche, tan lindo que estaba anoche, ¿no? Le dije, sí, guapo, hermoso, ¿no? Y llego yo con las esposas y entro al salón de la corte, y eso lleno de gente esperando ver los juicios de otros criminales, y llegué yo también. Y cuando entré yo, imagínense, vestido de sacerdote con saco negro y todo negro, el cuellito negro bonito, y yo con esposas. Apenas me vio la gente que entré, ¿sabe qué hicieron? Vea lo que hicieron. A ver, hagan. Así, cierra, así, cierra. Yo no sabía qué hacer. Si agachar la cabeza, si levantar la cabeza. Me moría de la vergüenza y de la rabia con la vieja esa. Para que la señora esa, señora. El hecho es que me senté a esperar con mis manos atadas como un criminal, a esperar a que llamaran el caso. Cuando llamaron al caso el juez, me quitaron las esposas. Entonces dice el juez a la señora: señora, ¿de qué acusa al reverendo? Y dice ella: él no, a la gente que lo sigue a él. Y dice el juez: ¿what? ¿Qué? Entonces no es el reverendo el que le ha hecho nada. Dice: no, es la gente que viene y me molesta mucho, me molesta y ya no los aguanto, no los soporto. Partida de hispanos, cochinos y asquerosos. Y dijo una cantidad de cosas en inglés. Y el juez se dio cuenta que era rabia lo que tenía la vieja, la señora. Tenía rabia. Entonces voltea y dice: pero el reverendo no le ha hecho a usted nada. Dijo: no, él no me ha hecho nada. Dijo: pues entonces, ¿por qué lo acusó? Dijo: porque si tenía que acusarlo de algo grave para que viniera aquí, si no, no venía aquí. Y dice el juez: ¿qué? ¡Reverendo! Ahora mismo tergiversemos. Usted usa un verbo aquí. Cambiemos esta acusación. Ella lo está acusando a usted. Y usted la puede acusar por difamación y calumnia. Ahora sí, reverendo, acúsela. Y ya mismo la meto a la cárcel. Porque es una calumnia lo que está haciendo contra usted. Y eso es cárcel. Y yo por dentro dije: ay, qué dicha, voy a vengar de la vieja esta desgracia. Ay. Y ya estaba para decir: sí, la acuso de difamación y calumnia. Y mientras estaba pensando yo qué contestarle, me acordé que yo era cristiano. Perdonen a los que los ofenden. ¡Ay! No. ¡Ah! ¡Amen a los que los insultan! ¡No, señor! ¡No, no, no! Hágale una bendición a la vieja. ¡Ah, no, no, señor! No, no. Pues, ¿sabe qué tuve que hacer? Me acordé que era cristiano. Y le dije al juez: no, no la acuse, señor juez, la perdono. Y dice: ¿que usted qué? Que la perdono. Y dice: usted está loco. Y le dije, es que los cristianos somos locos. Y entonces usted no la acusa de nada, que se vaya la vieja para la casa, yo también voy para la mía. Ay, hermanos. ¿Y qué me quedó? Vean lo que me quedó. Yo creo que me estuve como 12 años con diarrea de la rabia. Un odio. Ay, yo no sabía cómo vengarme de la vieja, de la señora esa. Yo no sé cómo me vengo. Le incendio la casa. No, pero si se dan cuenta, se incendia también la mía. Le voy a desinflar las llantas del auto. No, papi, ahora sí me ve y me filma, me lleva a la corte y sí. Le voy a rayar ese carro último modelo. No, no, no. Yo no sabía qué inventar y no podía dormir pensando cómo vengarme. Hasta que un día me acordé. Oren por los que lo maldicen. Ámenlo. Entonces me propuse a amar. ¿Cómo hice? Vamos primero a amar. Me propuse amar a un enemigo. Dije, Señor, quiero amarla. Quiero. Quiero. Al menos tomo la decisión de querer. Si no puedo, es otra cosa, pero por lo menos quiero perdonarla. Ayúdame a querer tu querer de perdonar. Toma esa decisión. Y como dice que hagan bien, la primera cosa que hay que hacer es amar. La segunda, hacer bien. En Nueva York, habrán oído por la televisión, cuando cae nieve en Nueva York y se paraliza la ciudad, es noticia en el mundo entero, por todas partes. La ciudad de Nueva York bloqueada por nieve. Entonces hay que limpiar la nieve del marchapié, se me olvida siempre en español, por donde uno camina por la calle, junto a la calle, ¿cómo? Vereda. Hay que limpiar la vereda, si uno no la limpia le ponen la multa. Entonces uno tiene que salir con la pala y limpiar, con la palita y limpiar. Entonces yo salgo con mi palita y comienzo a limpiar mi casa, a quitar la nieve, y voy limpiando la nieve. Y como la vieja vivía enseguida de mi casa, yo llegaba hasta el límite, y llegaba hasta ahí y cogía la nievecita y le dije, la que la quite la vieja, yo no se la voy a limpiar. Y oía una vocecita que me decía, límpiele la nieve a la señora que es más vieja. La señora está viejita, no señor, no se la limpio, no se la limpio. Límpiele la nieve a la señora que es más viejita. Hagan bien a los que los ultrajan. Ay, señor, pero estoy cansado. Limpie la nieve de la señora que es una viejita. Ay, señora, ahí voy, pues, ahí voy con la nieve. Ay, limpiándole la nieve. Y cuando termino de limpiar el pedacito de la casa, ¿qué me encuentro? Que a través de la ventana, la vieja esa me hizo así. ¡Ah! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ah! Me provocaba coger la nieve y volver a tirársela encima. Vieja malagradecida. Señora, ay. Todavía me duele y le digo, vieja, pues pobrecita, no es una señora muy digna. Resulta que el Señor dice, bendigan a los que los maldicen. ¿Sabe? Me propuse juntar en lo que dice el Señor, bendigan a los que los maldicen y oren por los que los maltratan. Entonces me propuse, cada vez que yo salga de mi casa, voy a orar por esta señora. Me propuse. Y cada vez que salía, sin mirar, Señor, bendícela más que a mí. Ay, Señor, no. Ojalá que le maldigas, pero no, Señor, bendícela más que a mí. Y le daba la bendición y me entraba. Al volver, sin mirar, porque ponte me acordaba lo de la nieve, que a través de la ventana me estaba haciendo. Y para no verla, yo rezaba sin mirar. Señor, bendícela más que a mí. Ámala más que a mí. Y rezaba por ella y me entraba. Así me estuve 12 años. ¿Cuántas veces recé yo por esta señora? ¿Cuántas bendiciones le daría? El hecho fue que un día, después de 12 años, oiga, adivinen quién era. La señora. ¿Qué van a decir que la vieja? La señora. Y cuando la vi, créanme que me quedé como paralizado. Y me dice, Padre Darío, desde que lo llevé injustamente a la corte criminal, eso hace que no puedo dormir. Le contesté, yo tampoco. Padre, me voy a vivir a California y yo no me puedo ir con esta amargura. yo me porté mal con usted, me perdona. Le dije, señora, desde ese mismo día usted está perdonada. Usted se acordará cuando le limpié la nieve que miré, yo bien cansado, jugado en sudor y limpiándole a usted, y usted como me sacó la lengua, ¿se acuerda? Ay, padre, me recuerda esas cosas tan tristes. No, señora, le digo, es que lo hice por amor a Dios, porque usted está más anciana que yo. Pues yo tenía 35, en esa época ya sería como 47, yo no sé, casi 50, ella tenía 70 y tantos, y se iba a ir a California. Y dije, usted está perdonada desde ese día, señora. Me dijo, ay, padre, qué dicha saber que me perdona, aquí le traigo un reloj de regalo. Nos despedimos, nos abrazamos y se fue a vivir a California. Ya debe estar podrida la vieja porque hace más de 20 años ya. La señora. Ay, hermano. Pero ¿cómo cuesta perdonar? Solamente como una gracia de Dios se perdona. Y hay que pedirla. Porque el que no perdona se enferma. Diga, vamos a hacer así. Vamos a decir mejor así. Perdonar es sanar. ¿Cómo? Otra vez. Por lo tanto, toca perdonar. No nos queda más. Tome una decisión, aunque no sienta. Yo no sentía perdonar a la señora, pero tomé la decisión. Soy cristiano. Quiero ser Jesús en este mundo. Me toca por fuerza perdonar la suegra, la nuera, el cuñado, la cuñada, perdonar los parientes políticos, que es más difícil que perdonar los parientes de sangre. Perdonar la nuera, perdonar la suegra. La nuera. De ahí viene la palabra nuera, la que no era. ¿Y por qué se casó si no era? Porque estaba de novio. Novio. ¿Cómo que no vio? No vio porque estaba de novio. Y como no vio, se casó. ¿Y qué pasó cuando se casó? Que ahora sí vio. ¿Y qué vio? Que no era. Vean, hermanos, yo quisiera en esta partecita de esta catequesis repasar. A ver, ¿cuál es el primer mandamiento del amor, de los mandamientos? El primer mandamiento de la ley de Dios. ¿Cuál es el primero? Amar a Dios. A ver, ¿cómo es? Radiof.com.ar. Miren, ¿cómo se quedaron con los brazos para arriba? Así no es. Ah, resulta que el Evangelio de San Lucas dice que el primer mandamiento es amar a Dios y al prójimo como a nosotros mismos. Lo más curioso es la redacción del Evangelio de San Lucas. Los otros evangelistas separan el primer mandamiento del segundo. Dice, el primer mandamiento es amar a Dios. Y el segundo mandamiento se parece al primero, amar al prójimo como a nosotros mismos. Pero en la redacción de San Lucas no. ¿Por qué? Yo no sé, así está escrito. Entonces yo, a manera de metodología, yo explico así. ¿Cuál es el primer mandamiento? Amar a Dios. Y hace parte del primer mandamiento, amar al prójimo. Y hace parte del primer mandamiento, amarse a uno mismo, según la redacción de San Lucas. Entonces mire, si el primer mandamiento manda amar a Dios, la primera persona que tenemos que perdonar es a Dios. La segunda persona que hay que perdonar, el prójimo. Y la tercera persona que hay que perdonar es a nosotros mismos. A ver, vamos rápidamente porque pasa el tiempo. Esto de perdonar a Dios es un poquito raro. Yo tuve que ir a Roma a presentarme la doctrina de la fe. En esa época el prefecto era el cardenal Ratzinger, que ahora es nuestro Santo Padre, el Papa Benedicto XVI. Él era el cardenal en esa época, y me dijeron que yo, ¿por qué decía que había que perdonar a Dios? Uno perdona a una persona que haga cosas mal hechas, pero Dios no hace nada mal hecho. Y contesté, Dios no hace nada mal hecho, pero váyase, párese en la plaza de San Pedro y pregunte a la gente, ¿usted alguna vez ha estado enojado con Dios? Y verá que le van a contestar, sí. Y vamos a ver si es cierto. Levanten la mano los que están aquí que alguna vez en su vida han estado enojados con Dios. Levanten la mano. Si usted alguna vez estuvo enojado con Dios, levanten la mano. Porque Dios me mandó esto a mí. A ver, levanten la mano. Miren, yo levanto hasta los pies. A mi papá lo mataron, lo asesinaron por robarle. Tenía 65 años, todavía estaba joven. Salió del trabajo y lo agarraron unos muchachos y lo golpearon en la cabeza, lo volvieron pedazos por robarle y lo mataron. Yo ya era sacerdote y me acuerdo que decía, Señor, ¿pero dónde estabas? ¿Pero por qué? La misma pregunta que hacemos, ¿pero por qué a mí? Yo también, yo confieso mi pecado. ¿Y Dios qué tenía que ver con eso? Nada. Dios nos creó libres. Diga, yo soy libre. Vamos, digan todos, yo soy libre. Vamos, todos, yo soy libre. Otra vez. Dios me creó libre. Otra vez, Dios me creó de hacer lo que a mí me dé la gana. Vaya, haga lo que le da la gana. Después no venga aquí a pedir curación del SIDA. Hermano y hermana, escúchame. Yo creo que más o menos todos en la vida, puede ser un poco más, puede ser que haya alguno que diga que no. O lo normal es que alguna vez hemos estado enojados con Dios. Y si yo estoy enojado con una persona, ¿qué me toca hacer? ¿Qué me toca hacer? No se oye. Más fuerte. Si yo estaba enojado con una persona, tengo que perdonar. Y si esa persona se llama Dios, ¿qué tengo que hacer con Dios? Perdonar. ¿Perdonar a quién? A Dios. Y no hay más. Yo no me había dado cuenta que estaba enojado con Dios. Y un sacerdote me dijo, pero ¿cómo es posible que tú estés enojado con Dios? ¿Y Dios qué tiene que ver? A tu papá lo mataron. ¿Y qué culpa tenía Dios? Los muchachos son libres de hacer lo que les da ganas. Tú mismo eres libre. Y sí. Y me tocó que pedir perdón a Dios y perdonarlo. Yo pedirle perdón porque le estaba culpando. Y perdonarle a Él porque Dios permite todo. Porque nos creó que libres. Pero Dios no se vuelve atrás de lo que nos da. Romanos 11:29. Dios no se arrepiente de lo que da. En voz alta. Dios no se arrepiente de lo que da. Y nos dio la. ¿Nos dio qué? Para hacer lo que nos da la. Ah, pero ahora viene el problema. Use bien la libertad. El libro santo de la sabiduría, en el capítulo 12 y en el verso, perdón, capítulo 12 no, perdón, capítulo 1 verso 12 y también en el capítulo 1 verso 23, oigan lo que dice el libro de la sabiduría: no llames la muerte con tu comportamiento de vida. Con tu conducta mejor. No llame la muerte con tu conducta. Digan todos en voz alta. A ver, fuerte. ¿Cuánta gente por su conducta de vida está llamando a la muerte? Los que se drogan, los alcohólicos, los que mezclan droga con alcoholismo, les puede dar un paro cardíaco. Los que andan de hombres con hombres, mujeres con mujeres, hombres con hombres, mujeres con mujeres, mujeres, hombres y mujeres, mujeres y hombres. Viviendo una vida disoluta, la lujuria. Ah, porque ¿yo soy qué? De hacer lo que me da la. Vaya, haga todo eso que le da la gana. A ver qué le va a pasar. Está llamando a la muerte con su conducta. Y Dios no tiene nada que ver con eso. Dejemos este punto de amar a Dios. Espero que me hayan entendido. Perdonar a Dios, porque si usted está enojado con Dios, le toca es perdonar. Esa es la palabra. Pero no hace nada mal hecho, no hace. Pero yo, como yo he creído, me toca entonces, si me enojé con Él, pedirle perdón y perdonarle. La segunda persona que hay que perdonar es así, hagan así, hagan así, el prójimo. Porque el primer mandamiento es amar a Dios y amar al prójimo. La primera persona que hay que perdonar a Dios, la segunda que hay que perdonar al prójimo. Ya les dije lo de la señora, no vuelvo a insistir más. Y por último, perdonarse a sí mismo. ¿Cuánta gente habrá aquí que me está escuchando, que está en este momento aquí escuchándome diciendo, ¿por qué lo hice? ¿Por qué lo dije? ¿Pero por qué yo no me cohibí? ¿Pero por qué yo? ¿Cuántas personas están aquí que habrán dicho en su vida, están amargados con ustedes mismos porque dijeron o porque hicieron? Vamos a hacer un examen. Yo no voy a preguntar qué dijo o qué hizo, pero si usted alguna vez en la vida ha dicho, pero qué bruto soy yo, por qué dije o por qué dije o por qué hice, levante la mano. Mire, yo también, yo he sido imprudente. Mire, hagan la mano si usted ha dicho esa frase, por qué lo dije y por qué lo hice, levante la mano, yo quiero ver. Mire, parece que casi que no hay nadie aquí que no haya alzado la mano, y si no la alzó es porque está paralizado. Hermano, perdónese. Que yo no me puedo perdonar. Usted no se puede perdonar, pero con el amor de Jesús, con el perdón de Jesús, se puede perdonar. Y si Dios te perdona, ¿por qué no te perdonas tú mismo? No seas cruel, cruel con ti mismo, hermano. ¡Cruel! Ya bastante lo han insultado desde niño, desde niña, cuando fuiste creciendo adolescente, ya más maduro, y después saliendo de la universidad, y ya como estamos en este instante, bastante nos han insultado los parientes y los amigos. ¿Para qué usted se atormenta a usted mismo? RadioF.com.ar. Y lo terminaríamos a hablar del perdón. La última cosita del perdón a sí mismo o a Dios. La última cosita. Hay unas enfermedades que son causadas por el odio. Odio a Dios o rabia, enojo con Dios. Rabia o enojo. Odio a un pariente. Rabia y enojo a sí mismo. Y esas enfermedades las llaman, la medicina y la psicología, esas enfermedades se llaman psicosomáticas. ¿Cómo se llaman? Psico. Vea, es una palabra un poquito rara, pero se le explico. Psico, en griego, el psique, naturaleza, está como aquí. Y soma, cuerpo. Somático. Está en griego soma, cuerpo. ¿Qué quiere decir? La causa está aquí en la mente y el efecto en el cuerpo. ¿Cuántas enfermedades tendrán ustedes aquí por odiar a Dios o al prójimo o a sí mismo? ¿Cuáles son esas enfermedades? Escuchen, entre tantísimas: gastritis, colitis, úlceras, muchos problemas coronarios. Problemas de asma. El asma es la más psicosomática de todas. Usted me va a decir, ¿y un niño por qué nace con asma? Un niño nace enfermo, como usted y yo pudimos haber nacido enfermo de una cosa o de la otra. Eso es muy difícil de explicar. Es muy largo explicar, no hay tiempo. Dolores de cabeza. Migrañas. Muchas epilepsias. Dolores en los huesos. Una cantidad de enfermedades que los médicos llaman psicosomáticas, también las llaman nerviosas. Hay que buscar la causa para que se vaya. Y en muchas veces es un odio a Dios o al prójimo o a sí mismo. Vaya usted a saber cuál es la causa de mucho. Por eso un buen psicólogo lo que hace es buscar la causa. Y si es cristiano, buscar si hay un odio a Dios un odio al prójimo. A veces los... Yo soy psicólogo también, después de que me ordené, fui y estudié 5 años psicología. Por eso sé muchas cosas de psicología, por los estudios que hice. Pero hermano, yo llegué a la conclusión, solo Dios hace al hombre feliz. Solo Dios sana el alma y el cuerpo. Lo demás es basura, basura. Yo con esto no pretendo decir que los psicólogos no sirven, cuidado con eso, porque cada vez necesitamos más de los médicos y de las medicinas y de psiquiatras, pero hombres que tengan fe, mujeres llenas de fe, y cómo hacen tanto bien. Como ya no tenemos tiempo, he hablado una horita, vamos a terminar haciendo una oración. Cierre sus ojos, baje la cabeza, no voy a hablar más, ahora descanse, cierre los ojos, baje la cabeza. No se distraiga. Primera oración. Vamos a pedirle a Dios, o vamos mejor a perdonar a Dios. Suena muy raro, lo sé. ¿Pero usted está enojado con Dios? ¿Ha culpado a Dios alguna vez de sus desgracias, de sus problemas? Y dice que ¿por qué Dios y por qué a mí? Que el pobre Dios inocente. A ver, un instantito. ¿Cuándo y de qué cosa? Diga conmigo, queridísimo Jesús, queridísimo Padre eterno, con el poder del Espíritu Santo Dios, yo te perdono. Tú eres un Dios bueno, inocente. No tienes que nada que ver con mis males. Te amo con todo mi corazón. Segunda oración, chiquitita también. ¿Tienes algún odio? ¿No es odio? Vamos a llamar odio con minúscula, todo lo que es fastidio, rechazo, repulsa, algo contra una persona. No, no es odio, pero es fastidio. No, no es fastidio, es un rechazo que siento. No, no es rechazo, es un fastidiecito que tengo. Yo llamo eso odio con minúscula. El más pequeño fastidio a una persona, aunque usted no lo llame odio, es odio con minúscula, o sea que es odio. Y el odio enferma y el perdón sana. ¿Quién es? ¿Dónde está? Diga conmigo, te quiero amar con todo mi corazón, con toda mi alma y con todas mis fuerzas. Tercera oración, perdonarse a sí mismo. ¿Alguna vez has cometido un error y todavía te están diciendo por qué lo hice y por qué lo dije? Y te culpas a ti mismo, te estás odiando a ti mismo. Me amo con todo el corazón. Me perdono con todo el corazón. Me acepto con todo mi corazón. Si Dios me ama y me perdona, yo también me amo y me perdono con el amor y el perdón de Dios. Amén. Abra los ojos. Dejé reservado un pedacito del perdón para hacerlo durante la Santísima Eucaristía. Hay algo muy importante del perdón que nos enseña San Juan Crisóstomo. pero como no hay tiempo, voy a dejarlo para el pedacito en la Eucaristía. www.radiof.com.ar, página de noticias de la Iglesia Católica.